Miércoles 13 de febrero. La sabiduría del mundo. Como humanos, hemos obtenido una increíble cantidad de conocimientos e información durante estos últimos 200 años. Sin embargo, el conocimiento y la información no son lo mismo que la sabiduría. Tenemos una mayor comprensión del mundo natural que nuestros antepasados, pero mayor comprensión tampoco es lo mismo que sabiduría. Escucha 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 21, y 1 Corintios capítulo 3, versos 18 al 21. ¿Cómo ves que estas poderosas verdades se manifiestan en nuestro tiempo y contexto actuales, casi 2000 años después de que fueron escritas? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios capítulo 3, versos 18 al 21. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Hay mucho en el pensamiento humano que desafía la palabra de Dios. Sea el problema la resurrección de Jesús, la creación misma, o cualquier milagro, la sabiduría humana, aun cuando se afirme en los hechos de la ciencia, debe ser considerada necedad cuando contradice la palabra de Dios. Además, mucha ciencia actual, especialmente en el contexto de los orígenes del hombre, parte de una perspectiva puramente naturalista. Incluso cuando muchos de los más grandes genios científicos de la historia, Newton, Kepler, Galileo, fueron creyentes en Dios y vieron sus descubrimientos como un medio para explicar la obra de Dios en la creación, Kepler una vez escribió: «Oh Dios, pienso tus pensamientos después de ti. Tales sentimientos hoy son ridiculizados por sectores de la comunidad científica. Algunos hasta procuran explicar los milagros en la Biblia, alegando que en realidad fueron fenómenos ocurridos naturalmente y que los antiguos, que ignoraban las leyes de la naturaleza, malinterpretaron como acciones divinas. Hay, por ejemplo, toda clase de teorías naturalistas que procuran explicar la división del Mar Rojo como algo que no fue un milagro de Dios. Hace unos pocos años, un científico especuló que Moisés estaba drogado y que fue una alucinación la idea de que Dios le dio los 10 mandamientos sobre las tablas de piedra. Por extrañas que suenan algunas de estas cosas, una vez que rechazas la idea de Dios y de lo sobrenatural, tienes que ofrecer alguna otra explicación para ello. Y esas son las locuras de las que Pablo escribió tan clara y proféticamente.